vivo solo hoy. Cuando estaba yo con vos y el perfume de tu piel se ha quedado en mi cama. Que por mí te la jugabas, que estabas enamorada. Pero no estoy con vos. Pero no estoy con vos. Y lloré por culpa de tu amor. Solo hoy.